peleando contra los demonios que piensan que eres de su tribu. Bailando la noche entera, afuera pintado está el frío. La luna se hizo compañera, la escarcha su reflejo vivo. Si vuelves otra vez, es tarde para ver amanecer. Viejos colgajos, la mística de un fuego lento, acepta lo negro y lo blanco. En ese mágico pasaje anida el pájaro del alma, que grita y calla de locura a tiempo desde las entrañas. Si vuelves otra vez,